sé todo lo que quiero hacer contigo. Ven y te lo digo. Y si vienes y luego me dejas el cuerpo tan encendido, los tragos servidos. Mira qué casualidad que un sueño se haga realidad, a punto de estar comiéndonos. Ya sucedió, ¿por qué quedaste mudo? Si también estás pensando en acabar desnudo. Como no vamos a poder, ya está mi sueño pudo. Que no pase nada entre tú y yo, yo lo dudo. Lo dudo. Estoy más ahí que la tormenta. Tú con hambre y yo sedienta. Entre más te apure más, se pasa lenta. Mira qué casualidad que en sueños se haga realidad, a punto de estar comiéndonos. Te asusté porque quedaste mudo. Si también estás pensando en acabar desnudo. Como no vamos a poder, ya está mi sueño pudo. Que no pase nada entre tú y yo, yo lo dudo. Te asusté porque quedaste mudo. ¿Por qué quedaste mudo?